Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. FB Libros, servicio editorial. Y Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas, Radio 750 AM en su dial, a esta nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les damos la bienvenida. Kira Kariakin, Yoyana Ahumada, Linsabel Noguera y Jorge Gómez Jiménez. Y saludamos a las emisoras aliadas que transmiten nuestro programa en Corianísima Estéreo 96.7 FM en Coro, Estado Falcón. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. Allá los domingos de 8 de la mañana y en reposición a las 6 de la tarde. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Y Promesa 103.1 FM en Valencia los domingos de 9 y media a 10 y media de la noche. También puedes oírnos en rcr.tv, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com y escuchar los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea. Seguirnos en redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook por arroba Librería Sónica. Hoy abrimos el programa con la voz de Tina Turner interpretando el tema GoldenEye de la saga de películas James Bond, personaje principal de las novelas de Ian Fleming, que se convirtió gracias al cine en el espía más famoso del mundo. Estaremos haciendo un breve recorrido por los temas musicales que formaron parte de su banda sonora. Y aunque no es tradicional en nuestro programa, vamos a darle la bienvenida a José Miguel Roy en este primer corte, porque la conversación con él siempre es maravillosa, divertida, nutritiva, y entonces queremos aprovechar de darle un poquitito más. Kira tenía para abrir una pregunta guardadita en el papel. Tiene que ver con tu metodología a la hora de escribir. ¿Cómo haces cuando empiezas ese borrador para desarrollar la trama y luego las correcciones, etcétera? Bueno, a mí se me ocurre una idea, o hago lo posible para que se me ocurra una idea, básicamente una palabra. Entonces me siento y hago un esquema de lo que podía hacer, pero todo esto muy vago. Invento unos cuantos personajes que al final a lo mejor desaparecen. Y entonces, un buen día, amanezco con ganas y me siento a escribir, pero sin pensarlo. Empiezo a escribir y escribir sin corregir nada. Y un capítulo, dos, tres, divido hasta acá. Y bueno, cuando termino, empiezo a reescribir. Y reescribo 10 o 12 veces, mínimo. Es más, hago un listado de adverbios, hago un listado de adjetivos, de verbos no, claro, evidentemente. Y entonces, pues un trabajo. Yo escribo, paso mucho tiempo corrigiendo. No escribiendo, la versión original puede ser breve, pero corrigiendo son 10 y 12 veces mínimo, desde la primera palabra hasta la última. Okay. Qué interesante eso del listado de las palabras, de adverbios, y qué haces para corregir. Es decir, que te acompañas de un diccionario. Claro. Así es. Claro, lógico. Librería Sónica presenta Letralia, Letralia. Tierra de Letras. Tierra de Letras. Con Jorge Gómez Jiménez. El sábado 28 de abril estuvimos en la Fiesta del Libro y la Lectura 2018 que organizó en Maracay, Aragua, la Coordinación de Literatura del Estado. Allí hablamos con Astrid Salazar, quien dirige la editorial Dirza Cartonera, un emprendimiento que ha publicado tanto autores jóvenes aragüeños como grandes firmas de la literatura universal. Astrid es escritora, profesora de castellano y literatura, magíster en orientación sexológica y correctora profesional de estilo, y ha publicado, entre otros, los poemarios Azules de mi infancia, El octavo pecado, Urbano, Plaquette Astrid Gloria y Paraíso de los insomnes. Además, pueden leer textos suyos entrando a nuestro portal letralia.com. Hoy vamos a hablar con ella sobre Dirza Cartonera, su editorial. ¿Qué es realmente una editorial cartonera, Astrid? Una empresa que crea libros con cartón reciclado. Las tapas de los libros son de cartón reciclado y busca editar a los talentos jóvenes que hay dentro de la comunidad donde está la editorial. ¿Y cómo les ha ido a ustedes? ¿A quiénes han editado? Hemos editado a José Bordón con un cómic de Melissa Lotto. Editamos una compilación que hizo Manuel Cabeza también de tres poetas franceses, y actualmente editamos a Gloria Dolande, que también es una escritora de acá de Maracay, con un libro de cuentos llamado Galletas de Suspenso. También editamos no solo estos nuevos talentos, sino también a personas que ya tienen trayectoria. Y ahorita estamos en la búsqueda de los que tienen derechos libres de autor, y también los sacamos como El Principito, algunas poesías de César Vallejo, entre otras cosas. ¿Dónde puede ver cualquier persona que esté interesada las producciones de Dirza Cartonera? Por las redes sociales, por Instagram, @edicionesdirza.cartonera. Por Facebook Dirza Cartonera y Twitter Dirza Cartonera. Letrales es desde 1996 la revista de los escritores de habla hispana. Estamos en Facebook, Twitter y Telegram como Letralia y en Instagram como Revista Letralia. ¿Quieres publicar con nosotros? Entra a nuestro portal en letralia.com y te decimos cómo hacerlo. Librería Sónica presentó Letralia. Letralia. Tierra de Letras. Tierra de Letras. Con Jorge Gómez Jiménez. Y antes de ir al corte, les recordamos que si ustedes quieren ganarse, llevarse a su casa como obsequio La concursante triste y Los reclamos del alma, dos novelas de José Miguel Roy publicadas por Oscar Totman Editores, puedes enviar ya tu mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, tu número de cédula y tu nombre. El costo del mensaje es de un bolívar más básico más IVA, y mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de disfrutar la lectura de estas fascinantes novelas publicadas dos en una por Oscar Totman Editores. Vamos a publicidad aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Porque toda obra es mundial, ahora Ávila Gallery ya tiene su representación en Miami, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Madrid y Tokio. Enviamos tus cuadros a estas ciudades y muchas más con la garantía y seguridad que usted merece. Nos ocupamos de darle la asesoría correspondiente. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. La Fundación 4Ps promueve proyectos editoriales, propuestas y estudios que contribuyan a definir el país por venir. Además, diseña espacios maravillosos inspirados en la novela Ellos vivieron en el país por venir de José Antonio Perrella. Porque la principal apuesta es construir una Venezuela positiva y posible. Visita www.4ps.org y sé parte del cambio. Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. ¿Tienes un montón de manuscritos en tu gaveta y no sabes qué hacer para publicar? Sácalos a la luz con FB Libros, la editorial que te ofrece el mejor servicio para que hagas realidad tu libro en su versión física o digital. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros, servicio editorial. Servicio editorial. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. Up and then caress it, touch it, stroke it and undress it. I can see every part, nothing hides in the heart to hurt me. I don't need. De regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Y escuchamos Diamonds Are Forever en la voz de Shirley Bassey, uno de los temas de las películas de James Bond, a las cuales dedicamos hoy la banda sonora del programa Librería Sónica. Entrevista en Librería Sónica. Le damos la bienvenida a José Miguel Roy, quien nos viene a conversar de La concursante triste y Los reclamos del alma, dos novelas editadas en una misma publicación por Oscar Totman Editores. Bienvenido otra vez, José Miguel. Muchas gracias por haberme invitado, muy halagado estar de nuevo con ustedes. Bueno, esta ocasión es bien especial porque estas es como son las dos novelas. Bueno, José Miguel siempre dice que yo exagero, pero él tiene 20 y tantas novelas escritas. Según mis cálculos, estas son la número 21 y 22, creo. No sé, no podría decírtelo, pero yo creo que tú exageras un poco. No estoy exagerando, yo las conté. Son dos novelas, una es un poco más ruda, más de profunda, Los reclamos del alma, y la otra es una novela de espías, de una lectura que se hace muy ligera y que no quiere saber cómo van a resolver ese caso, que es La concursante triste. ¿Cómo surgió esa idea de escribir sobre espías? Además, bueno, el espía es un muchacho adolescente. Bueno, claro, no sé exactamente cómo se me ocurrió, pero yo pensé en escribir una novela sobre espías y entonces inventé este personaje, que es lo más inapropiado para ser espía, porque tiene 16 años. Entonces, no puede, a nadie, a un espía de 16 años no lo puedes tomar en cuenta. Pues. Inclusive es un hombre, un muchacho muy ingenuo. Él tiene una madre, o mejor su madre, su mamá es una profesora de la universidad, pero es una ávida lectora de novelas de precisamente de espías. Entonces, ella le va ayudando, él se va involucrando en un problema de espionaje, inclusive se mete en unos problemas gravísimos, no muere de casualidad, pero su mamá lo va asesorando sin saberlo ella, porque ella no se entera de nada que el muchacho se metió en eso. Y él es, repito, muy ingenuo, se enamora, la novela se llama La concursante triste porque se enamora, en el edificio donde vive él, vive una ex Miss concursante al Miss Venezuela, que no ganó, por supuesto. Por eso está triste. Entonces, y él se enamora de ella. Él sube a menudo con ella en el ascensor. Nunca hay un cruce de palabras entre los dos. Jamás la habla. Pero está enamorado de ella. Es un joven tímido. ¿Ah? Es un joven tímido. Tímido. Sí, relativamente tímido. Bueno, va aprendiendo. Sí, bueno, es tímido, pero lo fascinante de la novela es que hay un juego en un muchacho que además está completamente perdido de sí. Él no está construido como persona. Y entonces él encuentra un sentido de su vida porque él siente de alguna manera que él va a rescatarla a ella de esa extraña situación que él no termina de entender. Además, también hay un juego muy lindo con el tema de su relación con la poesía, que él no entiende nada, pero él hay algo ahí que le gusta. Entonces es un personaje realmente adorable. Es un muchacho en construcción. Romeo, es un muchacho descubriendo. Así es. Y es una construcción magnífica en ese sentido de lo que es la adolescencia, de lo que es un adolescente. A mí me preguntaron que yo, porque yo he escrito varias novelas con personajes de 14, 15 años, inclusive la que estoy escribiendo ahora, niño, tiene 13 años. Pero la verdad es que no podría decirlo, porque hace tantos años que cumplí 14 años que no me acuerdo de nada. Pero me imagino que es algo natural, pues, es decir, el niño, yo podría hasta citar algunos de los capítulos donde se demuestra que el niño es muy ingenuo, sobre todo con relación, no sé si ustedes recuerdan, hay un momento ahí como está con la madre, cuando el amante de la madre le dice, ¿se puede leer o no? Sí, claro. Si logro llegar. Bueno, mientras tú lo buscas, yo voy a comentar que además pasa otra cosa con la concursante triste, que todo está dentro de un espacio, de un contexto político y social determinado. Sí, claro. Y entonces, muy contemporáneo. Podemos ubicar de cierta manera cómo sería dentro de los intríncules de ese espacio. Y meterse a través de la mirada de este adolescente lo hace incluso para uno un poco más abordable y hasta te da risa muchas de las cosas que suceden. Yo me maravillo las impresiones que ustedes tienen de mi novela, porque yo no lo veo de esta forma. Pero en fin, yo le quería citar un momento, una situación que ocurre. Dice, al final de la novela se le aproxima un hombre y se le pone a hablar. Y le dice, quería pedirte permiso para ver a tu mamá. ¿A mamá? Sí, a tu mamá. Hace tiempo que nos conocemos de la librería X. ¿Y qué le puedo decir? ¿Qué puedo decir? Que estás de acuerdo con que nos veamos, que visite tu casa. Yo no tengo nada que decir. Si mi mamá dice, nos queremos, Pablo, tu mamá y yo. Ella no me lo ha dicho, te tiene miedo. Dice, ¿miedo a mí? No me respondió, me extendió la mano, yo se la estreché, Entonces, dice, si ella está de acuerdo, ¿por qué no? Gracias, me dijo. Nos veremos ahora más a menudo. Dio la vuelta y se fue. ¿Qué podía decirle? ¿Qué podía haberle dicho yo? Mi mamá lo quería, lo amaba. Hasta tendrían sexo. Ella es dueña de su vida, aunque me parecía que ya estaba vieja para eso. Le faltaban apenas 4 años para cumplir medio siglo. Sí, una maravilla. Bueno. Y además es una maravilla la relación de él, porque le parece que su mamá es una fanática loca que lee que se conoce el género de espía de atrás hacia adelante. Y lo hermoso es que en el proceso en el que él se va haciendo adulto y se va metiendo en el problema cada vez más, dice, pero mi mamá decía esto. Entonces hay como un redescubrir también de la mamá, que además es un proceso de la adolescencia. Claro. Mata simbólicamente a los padres para luego entonces decir, mira, los tipos no eran tan aburridos. Mira qué interesante mi mamá. Ni eran tan malucos tampoco. Yo creo que es destacable también la construcción de los personajes en ambas novelas, ¿no? Porque en La concursante triste, por ejemplo, hablando de la ingenuidad de este muchacho, hay una escena en la que él se va a citar con un personaje clave para la resolución de la historia y él propone las 5 de la tarde de un día y el otro personaje le dice, no, las 7 de la noche del día siguiente. Y él dice, uy, a las 7 de la noche, pero mi mamá me va a regañar porque voy a llegar tarde. Eso me pareció interesantísimo, la ingenuidad y el candor de este muchacho. Claro, ¿no? Es un niño. Sí. Se va involucrando en algo que, sin darse cuenta, se va involucrando en este lío y al final, pues, no muere de casualidad porque le dan una paliza. Claro. Claro, además es como nerd. Sí, total. Es un nerd. Sí. ¿Cuánto hay de José Miguel Roig en este muchacho? No mucho. No, yo no he sido nunca tan ingenuo. Muy bien. No. ¿Y cómo haces para construir los adolescentes? Porque no solamente el protagonista de La concursante triste, sino otros adolescentes que hemos leído en tus novelas. Justa, sí. En La decisión justa, por ejemplo. Sí. Que tengan esa veracidad de adolescente. Bueno, no te podía decir, no sé. Por ejemplo, la novela que estoy escribiendo ahora, que no lo voy a contar, pero brevemente, tiene un niño de 13 años que quiere vengarse de un señor X. Entonces, no se le ocurre mejor idea que mandarle a través de internet, en la computadora, mensajes diciéndole que su hijo no es su hijo. Y entonces se va involucrando, y al final el hombre termina convirtiéndose en un criminal. Porque él, y eso es un niño de 13 años que lo hace sin saber exactamente el mal que está haciendo. O sea, el próximo novela tendrá que ser de 7 años. Y en cuanto a la otra temática, estaba pensando ahorita, a lo mejor es casualidad, pero pareciera que en la combinación de esas duplas de novelas cortas que has hecho, en por ejemplo, La decisión justa y La luna envidiosa, siempre hay un tema que no es que sea banal de ninguna manera, pero sí, sí tiene un sí. juego con el humor, es más ligero y de repente el otro tema es más denso. Sí, eso está programado. Eso está programado. Sí, sí, sí. Ah, está sí. bien. O sea, es la combinación para que el lector tenga las dos sí. caras de una claro, misma moneda. Quizá para que se enganche en la segunda, sí. porque la primera le da como un... Sí. La primera, en este caso, la primera es ligera. No pretende ser cómica, pero te hace sonreír. Que es lo que yo busco, ¿no? Yo no creo que suelte una carcajada, bellísima, sino que leas claro. eso como esa tontería claro. que he leído yo, que no te hace gracia, pero te hace gracia. Porque... Claro, es que tiene un humor muy soterrado y gran parte de eso está en la ingenuidad del muchacho. Claro. Y una de las cosas que hablábamos también fuera de micrófono es que, hablando del género de espías que le llaman, bueno, la novela de espías que le llaman thriller político, sí. aunque ha escrito novela negra anteriormente, también suelen ser novelas muy abigarradas, suelen ser como de una complejidad sí, narrativa compleja. Un poco sí, pesada. Sí, ¿no? sí. El caso que hablamos antes, el caso de John le Carré, es decir, son novelas densas, complicadísimas, que si tú pierdes el hilo de una... ya lo has perdido, ya no sabes, tienes que volver a empezar a leerlo otra vez. Y ahora nosotros vamos a aprovechar esta pausa para invitarlos a escuchar nuestra nueva sección de poesía, Librería Sónica, Literatura para untar. ¿Qué dice de nosotros un poema favorito? Radiografía poética. Una mirada interior a través de los versos. Carmen, cuéntanos cuál es ese poema al que tú siempre regresas. ¿Cuál es ese poema favorito, el poema que te dice cosas? Sí, bueno, más que como un poema son versos, ¿no? Porque me nombras poema y pienso en El patio de Borges. Pero que yo recurro, hay tres versos de Jani Oso que me han acompañado desde la adolescencia. Okay. Que dice... va mucho en algo que yo creo, ¿no? Uno debe rezar con Dios, sin dioses, con el desamparo. Wow, okay. Creo que Canción Gótica también viene a decir algo de eso, ¿no? Uh-huh. Vamos a... De hecho, hay unas mujeres que rezan allí. Y hay un poema de Yolanda Pantin, que está en Los bajos sentimientos, que se llama Yo no quería hablar con nadie, que me gusta mucho. Y el final del poema dice, yo no quería hablar con nadie, Dios, menos contigo. Me basta con mirarte y estar aquí delante de tus ojos. Wow. Además que escuchárselo a ella es una cosa... Claro. Creo que lo he leído muy pocas veces ese poema. Claro, claro. Bueno, muchas gracias, Carmen, por compartir esto con nosotros. No, gracias a ti y a Librería Sónica. Y con esta hermosa evocación de Carmen Verde Arocha, les recordamos que pueden enviar sus comentarios y decirnos qué opinan de esta nueva etapa de Librería Sónica con un mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, su número de cédula y su nombre. Ahora nos vamos a un corte publicitario aquí en Librería Sónica, Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Eres escultor? ¿Te aplicas en el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera y otros materiales? En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y buena vibra. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En la Fundación 4Ps creamos una editorial que promueve y divulga mensajes de alto valor ciudadano e intelectual. Capaz de concretar proyectos viables y tangibles con los que se consolide el país por venir. Sí, los mismos que están en la novela de José Antonio Perrella. Ellos vivieron en el país por venir. Sé parte del cambio y visita www.4ps.org. Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. En FB Libros te ofrecemos trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, maquetación, diseño para la versión física o digital de tu libro. ¿Quieres que te lean? Pide tu presupuesto al 0424-115-866 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Servicio editorial. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Walk. He acts while other men just talk. He looks at this world and wants it all. So he strikes. Success. His needs are more, so he gives less. They call him the winner. Estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar, escuchando Thunderbolt en la voz de Tom Jones. Me encanta Tom Jones. Tengo que confesar que lo amo desde que era una bebé. Sí, pues ya somos dos. Ya es bastante viejo, ¿no? Pero sigue cantando tres. Buenísimo. Sí. Somos groupies. Música de espías como marco para una novela de espías. Absolutamente. ¿Y qué hay en Librería Sónica para los más pequeños? A ver. Y hoy queremos recomendarle una novela para niños que se llama Alternativas para el fin del mundo, escrita por Freddy Goncalves e ilustrada por Óscar Hernández, publicada por Planeta Lector aquí en Caracas en el año 2017. Esto fue un regalo que nos hicimos por el Día del Libro porque era una lectura que teníamos pendiente y la disfrutamos muchísimo. Alternativas para el fin del mundo de Freddy Goncalves nos atrapó de tal manera que la leímos de una sentada. Una historia tan bonita para celebrar los afectos que salvan la vida, las oportunidades para disfrutar esa vida a plenitud. Reconocemos que se nos arrugó el corazón y los ojos se nos aguaron con el giro que da la novela y que no se lo vamos a contar, pero acompañar a María Jo y a Andrés en su viaje de reconocimiento y aprendizaje en esa entrada a su adolescencia también nos daba instantes de ternura y sonrisas. Es preciosa la manera como Freddy construye sus personajes, haciéndolos cercanos, entrañables y, lo más importante, en un buen libro para niños, creíbles. Además, valoramos muchísimo que el lenguaje con el cual está escrito relacione al lector con sus propias experiencias, a la vez que ofrece la oportunidad de enriquecer ese lenguaje, de aguijonear la curiosidad por la acción de nombrar las cosas, por las palabras y por los significados que les damos a esas palabras cuando las usamos. Es una novela muy bien escrita, con un tema que, si bien dibuja la realidad de un contexto país, la aborda de una manera tal que queda de marco para las acciones importantes, donde el lector está consciente de las circunstancias en que se desarrollan y se convierte así en un elemento que construye el entorno. Miedos, obsesiones, creencias, tragedias, culpas son algunos de los estados emocionales que nos muestran los personajes, pero sobre todo amor y esperanza. Si tienen cerca Alternativas para el fin del mundo, léanlo. Letricia deletrea, la bibliotecaria de Rania, todavía está suspirando. Alternativas para el fin del mundo de Freddy Goncalves, ilustrado por Óscar Hernández, publicado por Planeta Lector en Caracas el año pasado, 2017. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza vínculos afectivos y crea puentes para una mejor comunicación. Síguenos por @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Seguimos conversando con José Miguel Roy acerca de su reciente publicación por Oscar Todman Editores, La concursante triste y Los reclamos del alma. Dos novelas. Los reclamos del alma es una novela un poco más ruda. Encierra dos tragedias que se entrelazan en una historia y me gustó mucho el personaje, que es un juez que tiene una alta responsabilidad en un caso muy emblemático de los casos que hemos visto últimamente en Venezuela. Narra en primera persona lo que está ocurriendo y mete muchas frases aforísticas. Sí, aforísticas. Me permito leer dos, José Miguel. La justicia no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte. Y un poquito más adelante, esto al principio de la novela, pero toda la novela está plagada de este tipo de frases. El hombre justo no es aquel que no comete ninguna injusticia, sino el que pudiendo ser injusto no quiere serlo. Háblanos un poco de esta novela, José Miguel. Bueno, esta es una novela totalmente distinta a la anterior. Esta no pretendo ni por un momento que no solamente no te rías, sino que entonces sonríes. Puede hasta llorar, yo creo. Es decir, es una novela muy seria donde hay un problema de orden ético. El juez se encuentra en la disyuntiva de tener que resolver qué debe hacer con una muchacha que ha sido acusada en una marcha contra el gobierno, mueren una serie de personas y le echan la culpa, y él tiene que juzgar si es culpable o no es culpable. Paralelamente, en su caso, el juez tiene su mujer que se mete en un problema, que no lo voy a contar porque si no nadie va a comprar el libro. No se puede contar, claro. Entonces, se mete un lío donde él, en este caso, tratándose de situaciones más o menos parecidas, en una actúa de una forma y en otra, en otra. Por supuesto, en el caso de su mujer, como es obvio, siempre está a favor, uno está a favor de los parientes, lógicamente. O sea, que es en ese sentido distinto, es un problema ético. Y yo no estoy seguro si el lector queda convencido al final si hizo lo hizo bien o no. Tú me podrías decir, a lo mejor. No, yo no lo podría decir. Cínico. A mí me parece que precisamente el gran valor de la novela es ese gris, que no es ni blanco ni negro, en que se sitúan las decisiones del juez. Me parece que es lo más interesante que tiene la novela. Claro, porque conserva su carácter humano. Pues todos los seres humanos nos debatimos siempre entre lo que es correcto y lo que no es correcto, y dependiendo de cuán conveniente o no o inconveniente es lo correcto, pues nos decantamos, ¿no? Generalmente. Claro, en este caso, además, hay un aliciente para que él opte por una de las soluciones. Es decir, a él se le presenta la posibilidad de salir adelante mejor, diga, porque es un juez, pero más, tener una posición más alta todavía, si toma a favor o en contra, que no lo voy a decir, el juicio de la muchacha. Pues. O sea que él se encuentra en un problema muy grave. Primero, sus intereses propios en ambos, tanto como su mujer, como los intereses, lo que él puede llegar a alcanzar. Y luego, por otro lado, es decir, yo creo que al final tiene un remordimiento muy serio, me parece. Sí. Digo yo. Y además también la novela te dice como lector que toda decisión que tú tomas en la vida tiene una consecuencia que por lo general suele ser se mantiene a lo largo del tiempo y genera consecuencias. Y lo otro que te dice también es que por más poder que tú tengas, siempre va a haber la conciencia trabajando sobre esa decisión que tomaste y que le cambió la vida a otra persona, ¿no? Claro, y bueno, y que el alma te reclama a veces esas decisiones, ¿no? Yo creo que son los reclamos del alma. Decir, claro. Yo creo que finalmente, es decir, tú puedes engañar a mucha gente, pero no te engañas a ti mismo. Claro. Eso no puede ser tan imbécil para engañar a ti mismo. Aunque hay muchos que lo son, ¿no? Viven autoengañados. Muchos que lo son, yo creo. Y además en el periodo que estamos viviendo creo que dan muestra a diario. Pero tú en general, tú cuando te quedas solo en la noche, tú, ¿a quién engañas? ¿Tú? Exacto. Fíjate, una frase como esta en la página 99, que de alguna manera son aforismos, reflexiones que al lector lo dejan como, porque porque lo interpelan, ¿no? Es fácil ser bueno, lo difícil es ser justo. O sea, imagínate cómo te aproximas tú. Claro. Te hace preguntas, o sea, es una novela que ahí la formación filosófica que comentaste anteriormente, sí, evidentemente sale, quiera claro, lo que no, porque te obliga a reflexionar, no claro, te deja quieto allí. Esa es la idea, es que te haga pensar. Es decir, yo me siento satisfecho como escritor si mis lectores les deja un grano de dudas, de pensar qué será, cuál será la respuesta a esta pregunta, ¿no? Claro, ¿qué habría hecho yo? Sí. Uh-huh. José Miguel, hablando de otra cosa que vi interesante en la novela, en el libro en realidad, tú pones al final la fecha en que se escribió, perdón, el periodo en que se escribió cada novela y vemos, sí, que hay muy poco tiempo entre la escritura de una y la escritura de otra y me gustaría que nos hablaras un poco de la rutina de José Miguel Roig para escribir. Bueno, fíjate bien, debo aclarar que yo no tengo nada que hacer. Entendido. Eso es importantísimo en la vida. Porque yo publiqué mi primera novela a los 56 años. Porque estaba demasiado ocupado, trabajando, estudiando, siempre que no tenía tiempo. Escribir requiere tiempo, ustedes lo saben mejor, claro, que yo. Y entonces, yo ahora no tengo nada que hacer, entonces yo me siento por la mañana, me despierto, desayuno, camino un poco, a lo mejor ahora no puedo ni caminar, pero camino un poco, y me siento y escribo. Y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, porque no tengo nada que hacer. Entonces, pues esa, mi rutina es esa. No tienes un horario específico, sino que simplemente te sientas y escribes. Porque no tengo horario de nada. No, sí, debo aclarar un punto. Yo debo echar para atrás. Yo ahora, todas las mañanas salgo, voy a un banco para que me den 10.000 bolívares. Entiendo. Generalmente voy a una farmacia donde me dicen no hay. Pero bueno, eso me hace que me ponga un pantalón, porque si no, está en casa, en pijamado, en casa, con chancletas, eso es lo más deprimente del mundo. Yo creo que mi mujer me tira por la ventana. Y además pierdes motivos de inspiración para escribir. No, exactamente, sí. Y el hecho de salir inspira, no, para escribir. Bueno, y sales, tienes que salir, porque se quedaste en casa todo el día, no. Mira, decir, hablando de salir, tenemos que salir de este corte del programa para identificar la emisora y hacer publicidad aquí en Librería Sónica, literatura para untar. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica por RCR. Porque toda obra es mundial, ahora Ávila Gallery ya tiene su representación en Miami, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Madrid y Tokio. Enviamos tus cuadros a estas ciudades y muchas más con la garantía y seguridad que usted merece. Nos ocupamos de darle la asesoría correspondiente. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Porque ellos somos nosotros y todos juntos podemos lograr el país por venir. Sí, como la vida de los personajes de Ellos vivieron en el país por venir de José Antonio Perrella, venezolanos dispuestos a luchar por el cambio. En estas páginas hay una ruta posible a seguir, una guía factible para lograr la Venezuela que queremos. Sé parte del cambio y visita www.4pes.org. Fundación 4Pes, proyectos para el país por venir. La literatura es una pasión, pero editar un libro es un compromiso que solo los mejores están dispuestos a concretar. En FB Libros hacemos toda la gestión para tu proyecto literario, corrección de estilo, diseño, maquetación y la versión física o digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-866 o síguenos en Twitter por @FBLibros, servicio editorial. Servicio editorial. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. This is the end. De vuelta a Librería Sónica, literatura para untar. Escuchando Skyfall en la voz de Adele. Esta es una de las más recientes intérpretes de un tema principal de una de las películas de 007. Conoce más de nuestros invitados con el cuestionario de Librería Sónica. 12 preguntas para descubrir qué revelan las lecturas. José Miguel, ¿qué? ¿Cuál es el primer libro que recuerdas de tu infancia? De mi infancia. Bueno, yo tengo que aclarar que he sido un lector, como ya he dicho muchas veces, desordenado, sin cohesión. Es decir, leí de muy joven cosas que no debía haber leído, y leí, por ejemplo, Sabatini y todos estos personajes más tarde. Mi primer libro que yo recuerdo que haber leído, que no debía haber leído según mi madre, era Lo que el viento se llevó, que era en aquel entonces, ahora es como de cuento de hadas, pero en aquel entonces era no. Un escándalo, sí. ¿Cuál fue ese primer libro que te impactó? El primer libro que me impactó se llama Mutín a Bordo, en el Bounty, que era... Lo han hecho muchas películas de él. Sí, hecho y muy buenas, por cierto. Sí, no sé por qué me impactó esa novela, la primera que leí. Ya nos dijiste que empezaste a escribir a los 56 años. Sí. ¿A quién reconoces hoy como tu primera influencia para encontrar tu propia voz como autor? Oye, me gustaría poder decir fulano, sultano, mengano. Pero realmente Hemingway es el único, yo creo, que me ha influido en ese sentido. Porque yo trato de imitar en el sentido de hacer mi escritura lo más sencilla posible. Ya te digo, hago un recuento, tú me lo preguntas. Bueno, el total es que Hemingway y... Bueno, yo luego he habido escritores que me han impactado mucho. Por ejemplo, Nabokov. Para mí, Nabokov me parece un escritor extraordinario. He tratado, como he dicho, de leer varias veces Guerra y Paz. Con fracaso total, lo he intentado 23 veces. No puedo creer. Sí, he intentado 23 veces y no puedo. Y cada vez que empiezo, tengo que empezar el capítulo primero porque se me ha olvidado lo que he leído. Es decir, yo era un amante de Dostoyevsky de joven. Me leí Los Hermanos Karamazov y, por supuesto, Crimen y Castigo varias veces. Ahora no podría decirte quién es un autor que yo. No, conscientemente no me he sentado a decir, bueno, fulano es tal, no. No sé. Por ejemplo, un lector que hoy en día nadie lee, que es Somerset Maugham. ¡Ay, qué maravilloso! Yo leí mucho Somerset Maugham. Sí, yo también. Sí. Y de alguna forma siento que pudo haber influido en mí. Sí. ¿Cómo te relacionas con la crítica? ¿Para ti existe la crítica? Oye, me encantaría poder decir que existe la crítica, pero te voy a decir con toda sinceridad, hay muy pocos escritos sobre mi novela, lo cual me deprime, claro. Pero, es decir, me hubieran preferido que dijeran que es pésimo, pero que digan algo, por lo menos, ¿no? Pero muy pocas, es decir, ustedes han hecho críticas de mi novela, pero generalmente yo no tengo nada escrito. Sí, porque yo he escrito libros en inglés y en español y en inglés. Escribí un libro en inglés que se llama El colector de paisajes. Y esa salió una crítica en Inglaterra alabándola mucho, diciendo que era muy buena. Yo luego traté de buscar este personaje para mandarle mis novelas, a ver si parecía las próximas que escribí, pero ha desaparecido. Y era muy bueno. Y la verdad es que la modesta parte de la novela es buena. No ha sido traducida al español. La escribí en inglés, nadie la ha querido traducir, nadie la ha querido publicar, entonces ¿para qué la voy a traducir? Además, yo no tradujo ya. Yo traduje una de mis novelas y juré nunca más traducir mi novela. La luna envidiosa. ¿No la tradujiste? No sé, no, una todavía, una. Y entonces dije no porque... Ah, no, tú La Luna Envidiosa la tradujiste, o sea, la escribiste en castellano y la tradujiste en inglés y luego trabajaste sí, en castellano. Sí, pero es que traducir no debe, uno no debe traducirlo porque tú como eres autor tienes el derecho de cambiar. Claro. Y cambia y al final terminas otra cosa que no tiene que ver nada con lo que habías escrito originalmente. Voy a hacer un inciso aquí. Entre todas las 20 no sé cuántas novelas que ha escrito José Miguel, tiene varias traducidas al francés, una traducida al danés, varias que ha escrito directamente al inglés, que son como 3, ¿no? Más. O 4. Más. 5, 6, creo. Ah, bueno, pero entonces la cuenta que tengo está mala, porque otras 3 no las conozco. Y no. Otras traducidas al francés, una de las cuales... Que tradujeron al francés, bueno, lo recibieron en París como, o sea, con ruedas de prensa, con France Press, etcétera, gira de medio, así el Big Star, y aquí no, ni nos enteramos. Bueno, fíjate, entonces ese inciso que te acabas de hacer da pie para hacer la siguiente pregunta. ¿Cuánto le importa a José Miguel Roig la aceptación o el rechazo? No, yo creo que todo el mundo le quiere la aceptación, es ingenuo pensar lo contrario. Es decir, a mí me encantaría que me dijeran, primero me encantaría vender muchísimo. Alguien me dijo una estupidez que era la siguiente, que la comida de McDonald's se vende mucho, pero era malísima. Digo, pero se vende mucho. Bueno, la literatura puede ser mal, pero si se vende, se vende, por lo menos. Es decir, no, mi novela, tengo que ser sincero, no se vende, no se han vendido mucho, se han vendido poco. Pero han recibido algunas críticas buenas. Pero todas se agotan. ¿Ah? Todas se agotan. Todas se agotan porque la edición es pequeña. Bueno, pero igual se acaban. O sea, si fueran malas, no se vendieran ni una. ¿Cuál libro te hubiera gustado escribir? ¿Cuál libro me gustaría escribir? Te voy a decir un libro que a lo mejor tú nunca has oído hablar, que se llama The Mosquito Coast, que es de Paul Theroux. Ah, de Paul Theroux, sí. Y el personaje importante es un niño de 14, 15 años también. Y es la relación, es muy curioso porque es un loco americano que pretende establecer o fundar una fábrica de hielo en el Amazonas, no sé dónde, por dónde. Una cosa quimérica, absurda, tal y cual. Y el hijo, por más que le dice, papá, pues está equivocado, él no lo cree. ¿Cuál es ese lector que tú consideras que es ideal? Oye, el que paga. Bueno, tienes varios, porque si con siquiera tus novelas se han agotado. Sí. ¿Y ahorita qué estás leyendo? Estoy leyendo una cosa que se llama Los diarios de Emilio Renzi, de Ricardo Piglia, que murió hace como 2 años. Muy buen escritor. Alguien que esté comenzando a leer, ¿qué lectura le recomendarías? Bueno, le recomendaría que leyera Lolita, de Nabokov. Bueno, que tenga más de 16 años. Por supuesto. Exacto. Mire, ¿y qué libro no has leído que piensas que tienes una deuda y que, bueno, que deberías leer? La Guerra de la Paz, debo terminar. No ha pasado de la primera página. ¿Y ese libro que para ti es imprescindible, necesario, ese que te llevarías como única compañía a un viaje sin regreso? Oye, El Quijote. ¿En serio? Lo estás diciendo como irónicamente. Crimen y Castigo. Crimen y Castigo. Y de todo lo que has leído, ¿tienes alguna cita a la que vuelvas o que siempre te revisita en tus recuerdos? ¿Una cita que puedas evocar? No, yo hay una cita, hay una cortísima poesía escrita por un escritor judío rumano, que es muy breve, que dice algo así como... yo, Eva, estoy en un vagón de tren. Voy con mi hijo a Abel. ¿Dónde está Caín? Punto. ¿Cómo se llama el poeta? No me acuerdo, te lo puedo decir, pero rumano. Es rumano. Bueno, gracias por estas revelaciones lectoras, José Miguel. Hemos tenido un programa muy entretenido. Salió bien el interrogatorio, ¿no? Sí. Y bueno... Llegamos al final de esta entretenida conversación con José Miguel. Hay que hacer un programa de 2 horas porque es muy sabroso conversar con él. Por lo menos. En la dirección general está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Billy Zarcaya, en los controles Jan Bururu Martínez y quienes compartimos con ustedes Linsabel Noguera, Kira Kariakin, Yoyana Ahumada y Jorge Gómez Jiménez. Hoy nos despedimos con Madonna y Die Another Day.